Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? ¿Y todo por una manzana? Estamos en el aire. Estamos en el aire. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Marí? Bien. Hola a la audiencia. Hola a nuestra audiencia. Hola, Andrea Figari, nuestra operadora técnica, en un viernes de sol. Fresco, pero primavera. Y estamos acá, en arinfo.com.ar, en Y todo por una manzana. Un programa que ¿por es... ¿Por una manzana? Sí, por una manzana. Un magazine cultural y creativo que te enseña. que te enseña y te dice algunas pavadas también. No, vamos bueno, a así que hoy estamos aquí en este oasis que nos damos de vez en cuando, que venimos a visitar una vez por semana. Vi luz y subí, pasamos por acá. Y si me quiero comunicar, ¿qué hago? Y si te querés comunicar, escribís al Facebook. Ahí todo por una manzana, que tenemos un Facebook. Y tenemos un Twitter que se llama @ todo por una manzana con número 1. Hoy el Google tiene un dibujo raro. Alguien después que nos llame y nos cuente, ¿no? Hay una cara de una máscara medio... africana. Y bueno, si quieren llamar por teléfono directamente, llamen al 5219-1042. Y estamos acá, a vivo, para empezar. Ustedes saben que todos los viernes hablamos, tomamos una palabra, contamos historias. María encuentra músicas inusitadas. increíbles. Y bueno, contamos cosas serias y en broma. Vamos con la cortinita y vemos de qué se trata hoy, dale. ¿Cómo no? Escuchamos la cortinita. Y parole. Para decirte la palabra de la que vamos a hablar hoy, no me voy a poner de pie. No, quédate sentada. Me voy a quedar sentada porque hoy vamos a hablar de la palabra silla. Y cuando vamos a contar una intimidad, dale, del programa, cuando nosotros se nos ocurre la palabra, automáticamente empezamos a chatear por WhatsApp y empezamos a tirar ideas, así que tiramos, la asociación fue el juego de la silla, trono, inodoro, tribuna, banquillo, sillita de oro, sillón, sofá, mecedora, silla de montar, sillones, varios si los hay, el sillón del dentista, el que se fue a Sevilla. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hablar de todo esto. Y bueno, cuénteme un poco. Y además, como que con el tiempo vamos viendo que algunas palabras terminan sorprendiéndonos, que empezamos a investigar totalmente. Y tienen historias mucho más ricas de lo que nos imaginamos, que acompañan a la humanidad. Pero esta era, parecía sencilla, como una buena silla. Sencilla. La silla es un mueble. Dale. Cuya finalidad, ¿cuál es? Sentarse. Servir de asiento a una persona. Generalmente tiene cuatro patas y proviene este vocablo de la lengua latina, que se escribe cella. Cella, con doble L. La silla está elaborada en general, así te doy así un pantallazo. Después te empiezo a contar cosas madera, de historia. ¿No? Madera, piedra. Pienso que la primera silla fue de piedra. Yo, para mí, la primera silla fue un cacho de roca. Un cacho ahí, la más grande que había. El tipo dijo, primero fue el piso, seguramente. Obvio. Y después vino el vecino Neandertal y dijo acá. Necesidad de sentarse. Más arriba. Tuvo la humanidad desde aquel pobre primer vestigio humano. Caminante y buscador de comida, hasta que en algún momento se cansó y dijo... Se cansó y había que sentarse. Claro. Está bien, se sentaba. Por ahí ya, no. A la orilla del río, qué sé yo, pero hasta que en algún momento armaron un fogón. Claro, por ahí fue, ¿no? Cantemos una de León. Buenas y malas. Claro. Y ahí nació la primera silla. Presente. Y ahí nació la primera silla. No, esto ya se desmadró. Bueno, perdón. Entonces decimos, las sillas originalmente desde la piedra en adelante, hierro, madera, plástico, que ya se diría como las avanzadas. Sí, ¿no? Vi que ahora hay una de cristal, aluminio, bueno, de lo que se nos ocurre. Todos los materiales, incluso hay sillas que son holográficas. Mal. No te vayas a sentar en una de esas. Además, lo que estuvimos investigando, después vamos a hablar un poco, hay algunas cosas que se han diseñado, ya rondan lo que son esculturas. Totalmente, diría, ¿eh? Totalmente. Son piezas artísticas. Una que es como una cáscara de manzana media retorcida, que es muy interesante. Pero bueno, sigamos con la lógica del programa. La lógica de la silla es que es un asiento, en general, unipersonal. O sea, no es como el sillón compartimos la punta porque... Y alguien siempre queda medio colgando, digamos, ¿no? Entonces, es un asiento unipersonal que tiene respaldo, porque si no tiene respaldo es un banco. Es un banco. Es un banco. Silla es con respaldo, ¿no? Y permite que las personas se sienten. Correcto. La historia, te cuento un poco de historia. Las sillas que utilizamos en la actualidad tienen su historia. Los datos históricos nos cuentan que hubo nombres que se hicieron populares de las sillas por el siglo XVI. Las sillas Luis XV, las sillas Luis XVI. Ah, claro. ¿Viste cuando comprabas ese juego? Sí. Ah, es un conjunto de Luis XV, Luis XVI. Y que podés encontrar ya en el Museo Británico un montón de muestras de esto. En Egipto, la silla era un mueble sumamente importante. ¿Por qué? Porque distinguía a los poderosos de los plebeyos. ¿Hay algún registro jeroglífico? Bueno, totalmente, algún totalmente. Donde ves el dibujito a Ramsés sentado. O sea, que ya había una idea de... Es más, de la primer silla que se tiene recuerdo es de la silla de Tutankamón. Un faraón que se hizo faraón tipo 11 años, te digo, ¿no? En esa época. Y ya tenía como la silla más importante. Esas sillas además eran confeccionadas en ébano, marfil y madera. Todas cubiertas de materiales sumamente costosos, piedras, gemas, diamantes. Y las bases, las patas de las sillas, casi siempre tenían una forma ornamental que era de algún animal. ¿Por qué? Porque todos ellos emulaban dioses y todos se consideraban dioses terrenos y representantes de los dioses. Esto me hace acordar más o menos a lo que era el sombrero o el zapato, digamos. Era un elemento que daba algún signo de poder, ¿no? Obvio, porque el pobre tenía una silla de paja cualquiera si tenía, o un banco, o lo que eran estos listones de madera y nada más. Pero, claro, digamos que era cuanto más floreada, más con torneada, más ornamento, todo eso era... Claro, en realidad... Un símbolo aristocrático, digamos. Totalmente, ¿no? O sea, la silla, un instrumento que podía servir para el descanso, también servía para mostrar las diferencias sociales. Te eleva y te desciende. Parte eso de estar sentado ahí arriba y todos los demás parados abajo, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? Está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, en algún lado estaba sentado. En algún lado estaba sentado. O sea, el nivel del concepto de un trono, ¿no? La silla ornamentada elegante era un asiento especial con un trono. En donde esto que vos decías de los jeroglíficos se encontró en las cámaras sepulcrales, que había escenas contadas donde los egipcios estaban sentados en estas sillas con grandes respaldos que se usaban en esa época. Claro. En la civilización romana también, y se realizaban de marfil con el coste que tenía de animales, pobrecitos. Y los ediles y magistrados se sentaban en unas sillas que se llamaban curules, novedoso, y otras que oíste este nombre, se llamaban scamun, y hacía referencia a una serie de tarimas, bancos del Senado, y de ahí se derivaría la palabra un escaño en el Senado. Sí, eso lo leí, muy interesante. Muy interesante, ¿no? Sí. O sea, la silla es un lugar que también es un lugar social, es un lugar político, es un lugar público. Y por ahí leí que Homero en también describió en algún lado la silla de Penélope, de marfil y plata. Imagino que tiene que haber sido cómoda, porque si iba a estar tejiendo. Tejiendo y sentada, sí, esperando en el andén. Bueno, esperando andén, ¿no? No había andén. Esperando a Ulises en el puerto. Se me chasqueó, cerrate en el Che, vos sabés que, hablando un poco de sillas, que las hay de todo tipo, uh-huh. Me acuerdo siempre de la mecedora. ¡Ay, qué lindo! ¿Sabes cómo se dice en inglés? No. La mecedora. Se dice rocking chair. A ver, mira. Así que justo encontré un tema que ahora nos va a pasar Andrea, de Eric Clapton, que se llama rocking chair. ¡Qué lindo! Así que, chair. Mira, me da como una sensación de nostalgia, porque uno no ve muchas mecedoras ahora. No, dale. Dale. Oh, rocking chair got me. Came by my side. Fetch me my gin, son. For I tan your hide. Get from this cabin. I ain't going nowhere. Sitting here grabbing at the blinds round my rocking chair. Remember old Aunt Harriet? How long in heaven she'd be? Send down that chariot for the end of my trouble I see. Oh, rocking chair got me. Judgment day is almost here. Chained to my old rocking chair. De las mecedoras, que cada vez hay menos, pero bueno, son lindas, ¿no? Son lindas, son para el romanticismo, para sí, los para pensamientos, claro. Vos contabas que tenías una. Sí, yo tengo una, pero que es tipo un director plegable, que era de mi abuela. Y si yo ahí le daba la teta a los chicos, mira, y ahora cada vez que la saco es como que uno tiene ese, el vaivén ese. Claro, claro. Bueno, sí. Ahí contaban en esto de la historia que los egipcios tenían sillas plegables, que en realidad había como algunas, claro, porque ellos se transportaban, claro, entonces le ponían los ornamentos arriba, las telas, los adornos, pero que adentro eran de madera plegable. Y bueno, ¿y de qué vos dijiste que, bueno, hablamos de la silla de madera, pero hay algunas de fibras vegetales, ¿no? Bueno, estas fueron que las bastante sillas antiguas, ¿no? Que se fueron construyendo a partir de el ratán, de estas fibras que se encontraban en el sudeste asiático y que en principio casi que se consideraban de mala calidad. Primero porque no se sabía tejer muy bien. Anda a decirlo. Ahora, no se sabía tejer muy bien, no se sabía pulir bien las fibras y medio que se hacían como a los apurones, se hacía un entretejido y con eso se hacía una silla. Y un poco que lo usaban los pobres, hasta que después se fueron encontrando los ebanistas y los carpinteros europeos, sobre todo, fueron encontrando maderas de trabajar esos tientos. Incluso se llegó a inventar una especie de máquina que teje el ratán. Y a partir de ahí, entonces, los muebles y las sillas empezaron a adquirir cosa. En el 1870 hay dos personas, Gardiner Watkins y Levi Henwood, que la invención de la máquina para tejer fibra de ratán en paneles, mira vos. Y ahí entonces, bueno, hizo más industrializado. Hoy es carísimo. Es muy caro. Y hizo esos diseños octogonales. Claro. Y la esterilla también. Bueno, ahora la esterilla es otro material, pero ahora también hay de plástico. Ahora hay de plástico. Si no, es muy caro. Y reparar una silla de esterilla es como un. Yo tengo una pequeña historia de una silla de un psicólogo. A ver, te cuento una cosa. A ver. A ver, podemos decir entonces que la primera silla se remonta al siglo XVI antes de Cristo. Sí, lo que vos decías de Tutankamón. Sí. Después tenemos que ya más adentrado, casi ya en el siglo XVI, adelantado después de Cristo, digamos, ya de la era esta, se empezó a usar como modernidad. Luego ya en el siglo XVIII el tema de los reyes y el símbolo de poder, uh-huh, y todo eso, se le daba las butacas labradas, ostentos que estábamos hablando, oro. Y después ya empezó la época de la modernidad, el siglo XIX es como que empezó a ser parte, yo creo que todos los muebles, no solo la silla habrá sido, ¿no? Exactamente. Un tema de más de modernidad, el Art Nouveau, ya en el siglo XX, digamos. Hay muchas cosas que uno cuando va, yo me acuerdo, por ahí tenemos una cita de Gaudí, y yo me acuerdo cuando fui a la Pedrera, uh-huh, están todas las sillas que había hecho Gaudí y tenían todas formas muy anatómicas, y hay una que es doble, que vos te puedes sentar con el enfrente. Otro, muy buena. Ah, sí. Cosas muy, muy interesantes. Claro. Y muy anatómicas con respecto a los asientos, y siempre guardando esto. Gaudí tenía esto de que hasta un picaporte tenía, claro, la forma. Bueno, y las sillas, la ergonomía, eran cómodas, muy, muy, muy buenas. Bueno, claro, porque la silla dejó de, digamos, fue evolucionando también. En lugar de ser un simple objeto para sentarse, empezó a haber un conocimiento del cuerpo, de que si uno iba a pasar muchas horas. Y también, bueno, la vida moderna, sí, después, ¿no? Después vamos a contarles algunas cosas de diseños así de sillas, que la verdad que algunas conocimos, pero nos sorprendimos muchísimo. Claro. Pero hay una silla que vos... Sí, la silla... Es, a ver... Porque dijimos hoy, silla, banquito, banqueta, tribuna, uh-huh, sillón, diván. Digamos, son todas cosas que tienen que ver con... Son familiares. Yo creo que vos que tenés silla en el consultorio, diván, yo ahora no. Sofá. Tengo sofá, tengo un pero sillón, pero y sillas también. Y dos sillas también, dos silloncitos. Cada uno elige. A esta altura sí, en los momentos en que Freud empezó a hacer sus disquisiciones de cómo quería trabajar en el psicoanálisis... Empezó a ver que la gente le daba vergüenza a veces hablar y dijo, bueno, iba probando con una silla, se ponía más lejos, enfrente, al costado, hasta que una vez una de sus pacientes, pacientes intentó seducirlo. ¿Te imaginas que Freud joven, médico, tenía su charm? Su encanto. Claro. Entonces ahí decidió correr la silla y ponerla detrás del diván, que el paciente no lo viera. Y ahí, digamos, nace un poco esta posición donde el paciente está recostado, porque el estar recostado te permite como soltar ideas y hacer como que hablas solo, pero hay alguien atrás que te escucha. Él muchos años después dijo que, por un lado, era una estrategia correr la silla detrás para esto, y que por otro lado él no se bancaba durante 8 o 9 horas estarle viendo la cara a la gente. Yo creo que bueno, pero el que habla tampoco, calculo, ¿eh? Claro. A mí me, a ver, como paciente te lo digo, a veces me gusta porque uno se siente más libre, pero no sé, estar todo el tiempo me parece, igual está buena la conexión, porque me parece que pasa va por otro bien, lado. Pero el hecho de que esté detrás el que te está escuchando tiene su misterio. Tiene su cosa. Sí, avalo. Digamos. También cuando uno ya tiene un entrenamiento, no necesitas tanto de ese dispositivo. Entras en tu mundo y no miras tanto al que está hablando, sí, ¿no? Pero en la psicología hay varias cosas que tienen que ver con la silla, ¿no? Es que parece que esto de cómo usás una silla ha tenido muchos simbolismos, porque... tiempo, más modernamente, hubo alguien que inventó, digamos, una estrategia, una técnica, que es la técnica de la silla vacía, sobre todo en el campo de la Gestalt, que es una teoría psicológica que trabaja la forma, ¿no? La como lo holístico. La teoría de la técnica de la silla es que se supone que vos vas a abordar algunos conflictos que no tenés resueltos, y entonces colocas una silla vacía e imaginas que hay un personaje, que puede ser madre, padre, esposo, lo que sea, a quien vos le querés decir algo, pero no te atreviste, pasó el momento. Como un psicodrama, digamos. Una cosa es una así. Especie de psicodrama. Hay alguien que sería el terapeuta, que acompaña, que tira ideas, y la persona hace su descargo. Y le hablas a una silla. Vacía. Imaginando que está esa persona. Porque vos, ¿qué me dijiste? Porque aquella vez me dejaste solo. O sea... o le pedís perdón, o pueden ser cualquier cosa. El problema que tiene esto es que, por un lado, para vos hablarle a una silla vacía e imaginarte algo, tenés que tener un grado de salud mental. Porque si no, estamos en problema. Exacto, tenés que poder imaginar, tenés que poder simbolizar. Si no, no, ni siquiera te podés hacer ese juego, claro. Y a alguna gente le resulta ridículo una foto. Te pegás un puchi. Y por otro lado, el que acompaña, el profesional, a veces pueden salir cosas que después no se pueden resolver. No es tan simple, digamos, hacer una descarga y con eso garantizar. Ahora, que... esto de la silla vacía también tiene otro significado, claro. ¿No? El tema este de... ¿Queda una silla vacía? Porque yo por ahí decía, en todas las casas, ¿sí? El hecho de las sillas... que existen, tienen que ver con la cantidad de gente que vive en las casas, ¿sí? Sí. Mínimo tiene que haber, si somos seis, tiene que haber seis sillas. Por si no, bueno, vos sentate y te toco el banquito. Igual siempre hay una silla en el dormitorio. Siempre hay una silla. Yo tengo sillas en el dormitorio para colgar cosas. Pero simboliza tanto a los que están alrededor de una mesa, sobre todo, que cuando falta... esa persona, esta cosa, quedó la silla vacía, es fuerte, ¿no? ¿Eh? Está, o cuando alguien no viene, vos estabas esperando a alguien para una cena. No solo el plato queda ahí. Tal cual. Sino que la silla vacía... señala una ausencia. Claro, hay un tema. Hay un tema de la ausencia que es importante. Bueno, es un testimonio, ¿no? Sí. Algunos hablan del síndrome de la silla vacía, que es como este evento que se siente cuando se ha perdido a alguien y en la familia se nota que ya no está. Pero no siempre es algo trágico, ¿no? A veces es, bueno... Hay sillas, viste, que son incómodas. Hay sillas re incómodas. Sí, que uno no sabe. Que es dura, viste, que es demasiado recta. Objetivo. Sí, pero también hay Benjamin Franklin, ¿sabes qué decía? A ver. Que el hombre descontento no encuentra silla cómoda. Digamos, un inconforme. Claro, no, va a estar incómodo en cualquier lado. Sí, tírame alguna otra frase. Y después, una frase de Jonathan Freisen, que no sé quién es muy bien. Enseguida descubrió que el mundo se divide en los que saben sentarse a gusto, solos, en la silla de un bar, y los que no lo saben. Oh, sí. Eso es genial. La silla en los bares están mal. Y hay gente que no, viste, que ni se le ocurre. En cambio, no. Estos son con humor. Para solucionar el problema de la vista cansada, basta con mirar una cama durante 10 minutos o una silla durante 20. ¿Sí? ¿Entendés? La silla, la vista la silla 20. Y después dice, a veces me siento y pienso, y otras veces simplemente me siento. Está bueno. Yo me voy a sentir bien cuando escuche el tema que viene. A ver, ¿qué? Que es el que inspiró para mí la palabra. A ver. A mí me gustaría que escuchen bien la letra. Para mí es un letrón. Temón. Así que vamos a escuchar a Silvio Rodríguez, Historia de la Silla. Del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad. El que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción, buena tormenta, y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Es un temón. Es como... Sí, no sé, a mí me encanta, siempre me gustó, ¿eh? Siempre este tema me parece que es una poesía. Y aparte dice mucho, ¿no? Uh-huh. El que siga un buen camino tendrá sillas sin peligrosas que le inviten a parar. Claro, porque acá... Esto de la silla... tentadora. De un camino y la silla tentadora, claro. Ahí me parece una imagen. Porque la silla te ofrece una zona de confort, claro, ¿no? Que me quedo totalmente, acá. Totalmente. Y no sigo. ¿Vos te acordás cuando éramos más jóvenes? Más jóvenes que ahora. Y nuestras madres decían, uno traía un novio, qué sé yo, ¿qué decían? Decían, este va a ser un calienta silla. Sí, también yo se lo digo a alguno que lo que tiene en labura, sí, calienta silla. Como bueno, me silla, quedo acá, me atornillo y no me muevo. Sí, y te voy a tirar otro. Bueno, también de las cosas que uno se acuerda de cuando era pequeño. Sillita de oro. ¿Te acordás? El otro día estabas viendo cómo era que se hacía. Con las manos. Con las manos. Así, o sea, y así, y tenía así. Como un versito para jugar, sí, a la sillita de oro. Y había otro juego que jugábamos, ya eran en algún baile así, ¿eh? Que era el juego de la silla. El juego de la silla. Fundamental. Fundamental que había que correr. Y mataba porque así se tapaba en la silla. Te atropellabas más. Pero era ingenioso, estaba bueno. Era alta tecnología. Bueno, hay un refrán. A ver. Que dice, quien fue a Sevilla, perdió su silla. Este refrán se usa en multitud de situaciones. Sí. Y esto tiene que ver esto con la pérdida de privilegios o de posiciones por el simple hecho de haber abandonado algo. Uh-huh. Y parece que esto tiene un porqué, ¿sabes? Tiene una historia. Tiene una historia. Y hay 10.000 formas de decir el dicho. Uh-huh. Quien fue a Sevilla perdió su silla y quien fue a Aragón se la encontró... Que fue, por supuesto, esa española, ¿no? Claro, claro. Y se fue a Jerez y la devolvió otra vez. Bueno, y ahí también la otra empezó, que no se fue a Sevilla, que se fue a Padrón y perdió el sillón. podemos decir un montón. Yo estuve en Padrón ahora mismo. Los pimientos de Padrón. Bueno, parece que don Alfonso, en 1460 está pasando la ambulancia. En 1460 fue nombrado... arzobispo de Santiago de Compostela, un sobrino de un tal don Alfonso de Fonseca. Uh-huh. ¿Sí? Arzobispo de Sevilla. El reino parece que de Galicia se hallaba muy revuelto, por el que entonces el sobrino le pide ayuda a su tío para tomar posesión de la sede episcopal, mientras él se quedaba en el arzobispado del tío en Sevilla. Ajá. Don Alfonso, claro, hacemos el cambio. Este don Alfonso restableció la paz en la revuelta esta en Santiago de Compostela, pero cuando volvió a Sevilla para recuperar su cargo, se encontró con la desagradable sorpresa que su sobrino se negaba a devolverle el trono. Role. Exacto. Y este enfrentamiento creó un gran revuelo y hubo que recurrir al mandato papal, esto es cierto parece, para la intervención entre estas partes, digamos. Y de ahí salió el refrán este, quien fue a Sevilla, perdió su silla. Y en el imaginario colectivo quedó esta historia, digamos, claro. para nombrar esto. Cuando uno era chico, esto lo recontra usaba. Sí. El que se fue a Sevilla perdió su silla, sí, el que volvió se la sacó. Perdiste. Sí. Pero esto, volviendo un poco a lo de la silla vacía, vos sabés que en Avianca, la línea aérea, vos podés... Patrocina este comprar, espacio. Sí, tirela. Una promoción que se llama silla vacía. ¿Y qué consiste? Y si vos no querés tener a nadie al lado, te podés comprar el asiento. A un valor, lo podés bloquear, ajá, siempre y cuando haya espacios. Si o sea, no es como se un ven, optativo. Es un optativo para aquellos vuelos... Que no hay mucha gente. Que no hay mucha gente. Sí, me pareció interesante. Viste que a veces uno le embola, sobre todo si viaja por laburo, ¿no? El otro, si viajas por turismo no te embola nada porque te vas de vacaciones. Pero... Y no pudiendo pasar a business o algo así, está bien. Es claro. Como que te bloqueas el asiento de al lado, estiras los pies. Otra cosita curiosa que encontré por ahí, así como hay muchos tipos de silla, ¿no es cierto? Uh-huh. Tuvimos, a ver... La silla de los nenes, sí. Que tiene que ver con desde los cochecitos hasta la silla para comer, que vas al restaurante. Y bueno, ahora hay una, ahora que una es abuela, ahora viene unas que te las llevas y las pones en cualquier silla. Ah, que son portables. Son portables, totalmente, ya vienen así. Que la calzas y la calzas, es toda plegable, la calzas y la pones en cualquier silla, en cualquier lado, o sea que tu niño siempre va a estar... Después está, vos bien dijiste, bueno, todo lo que son los tronos, la silla de la reina, claro. La silla de montar. Y después hay algunas sillas que no son... Que tan agradables. Bueno, la silla eléctrica, por supuesto, no es nada agradable, pero en algunos países sigue existiendo. La silla de ruedas. Y que la es silla para... de ruedas, que es para la gente que tiene discapacidades motrices. Pero encontré algo curioso con respecto a esto. Ah, sí, que contame eso. Que me pareció interesante. Hay un blog que encontré... que se llama, ya les digo porque acabo de perder la hoja, Silleros Viajeros, que es una chica que, discapacitada que empezó a hacer un blog porque bueno, no vio como impedimento el poder viajar y va poniendo todas las experiencias de viaje por el mundo en silla de ruedas, con lo cual va calificando y va contando como qué ciudades, tirando pistas de claro, dónde conviene, qué ciudades conviene ir, a qué lugares conviene visitar porque hay rampas para discapacitados. Y me parece interesante, se llama Silleros Viajeros, como un blog de difusión que a la vez hace un servicio. Sí, muy muy interesante. Uh-huh. Inclusive ahora que tuvimos los olimpiadas de las paralimpiadas, es impresionante, la verdad, los atletas en las sillas de ruedas, las cosas que hacen, realmente es meritorio, tanto tenis como básquet, la verdad, me saco el sombrero porque es muy difícil usar esos bichos, no sé si alguna vez alguno siempre tuvo una de una abuela o algo, es muy difícil usarlos y realmente... Pero bueno, salvando esto, pues es que hablando de relaciones de las sillas con el arte, uh-huh. y con diferentes cosas. O sea, a mí me gustó mucho una vez un programa que hacía Luis Majul, lo hace creo todavía, que se llama Cuatro Sillas, que lo hace en Canal A. Ajá. ¿Y en qué consistía el programa? Este era muy interesante porque te ponía un banquito, un pupitre, una silla... Y un sofá, creo, y un sillón. Más cómodo. Entonces, vos te hacían preguntas y de acuerdo a la época que representaba la pregunta, vos elegías dónde sentarte y de acuerdo a la comodidad, ¿no? Y estaba muy buena la idea porque, más allá de quién es o de quién es la idea, no viene al caso ni a la discusión, pero a mí lo que sí me resultaba interesante que responder una pregunta o hablar de vos sentado en un pupitre te era pone distinto. En una situación determinada, con lo cual... Siempre me puse a pensar cómo te marcan el ambiente, uh-huh. en este caso una silla o un tipo de asiento, cómo te va marcando el contexto de las totalmente, cosas. Totalmente, porque ¿no? te traslada o en el tiempo o a una situación de poder, de sumisión, porque vos por ahí vas a un consultorio y la silla que está del otro lado es dura, toda recta, y vos sabés que... No te vas a relajar ahí, que el que te atiende es el cómodo, es el rey, y vos estás ahí o vas a una entrevista de trabajo, tal cual, ¿no? Como que el contexto donde te sentás también te va a definir. Tiene toda una... Sí. Yo te invito a escuchar, si querés, antes de hablar de los tipos de sillas que famosas y algo que ver también con la pintura. No conozco este músico, pero me gustó mucho el tema. Nos gustó. Kenny Chesney se llama, y la vieja. El tema se llama Old Blue Chair, la vieja silla azul, ¿no? Dale. There's a blue rocking chair sitting in the sand, weathered by the storms and well-oiled hands. sways back and forth with the help of the winds. Seems to always be there like an old trusted friend. I've read a lot of books, wrote a few songs, looked at my life, where it's going, where it's gone. I've seen the world through a bus windshield, but nothing compares to the way that I see it, to the way that I see it, to the way that I see it when I sit in that old blue chair. From the chair I've caught a few fish and some rays, and I've watched boats sail in and out of Cinnamon Bay. I let go of a lover that took a piece of my heart, and prayed many times for forgiveness and a brand new start. I've read a lot of books, wrote a few songs, looked at my life, where it's going, where it's gone. I've seen the world through a bus windshield, but nothing compares. Uy, me gustó Kenny, me gustó cómo canta, Kenny me gusta. Canta. Kenny canta. Oye. y me gusta esta onda country blues muy está bueno, serena bueno. Y su voz, evidentemente me senté en una old blue chair. Che, tiranos qué hacemos el fin de... Mira, últimamente hay muchas cosas para entrar a ver en la agenda cultural. En el gobierno de la ciudad, entras y hay de todo. Pero ahora hay un espacio que se llama Espacio Cultural Adán Buenos Aires, que bueno, no es que está sí, ahora, ya estaba. Estaba. En la calle Eva Perón al 1400, y todos los días hay espectáculos buenísimos. Flamenco, tango, artísticos de distintas clases, todo gratis. Y después tenemos en el Centro Cultural San Martín, siempre hay ciclos de cine que son sumamente accesibles, salen 40 pesos la entrada, de los jubilados pagan 25. Ahora están dando un ciclo de culto y medio de ciencia ficción de horror. No es mucho para vos, porque es la onda Terminator y todo eso. Bueno, no sé, eso sí, negociamos. Terminator. Hasta Terminator negociamos. Pero entren a la página del Teatro San Martín y vean qué hay en los fines de semana, porque realmente hay cosas muy buenas. Y otra cosa que les recomiendo es el cine del Museo de Bellas Artes. Ah, el que está con el bar atrás. Exactamente. Sí. Es un cine nuevo, porque han hecho todas las instalaciones nuevas. Bellísimo, y ponen películas muy buenas también a precios muy accesibles, y está toda la zona muy linda para visitar. Incluso tienen barcitos que pueden ir con los perritos. Mira vos, pet friendly. Yes. Hay un, le voy a pedir a Andrea, yo ahí puse cortina narrativa, hay un tema de Mingus que se llama Chair in the Sky. Uh-huh. Lo vamos a poner de fondo para la narrativa. Está lindo La silla en el cielo, ¿eh? Sí, está buenísimo. La versión de Joni Mitchell es muy buena también. Y les voy a leer algo que encontré de mi querido Cortázar, del libro Historias de Cronopios y de Famas, que casualmente, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se Propiedades llama? De un sillón. En casa del Jacinto hay un sillón para morirse. Cuando la gente se pone vieja, un día la invitan a sentarse en el sillón, que es un sillón como todos, pero con una estrellita plateada en el centro del respaldo. La persona invitada suspira, mueve un poco las manos como si quisiera alejar la invitación, y después va a sentarse en el sillón y se muere. Los chicos, siempre traviesos, se divierten en engañar a las visitas en ausencia de la madre y le invitan a sentarse en el sillón. Como las visitas están enteradas, pero saben que de eso no se debe hablar, miran a los chicos con gran confusión y se excusan con palabras que nunca se emplean cuando se hablan con los chicos. Cosa que a estos, los regocija extraordinariamente. Al final las visitas se valen de cualquier pretexto para no sentarse, pero más tarde la madre se da cuenta de lo sucedido y a la hora de acostarse hay palizas terribles. No por eso escarmientan, y de cuando en cuando consiguen engañar alguna visita cándida y la hacen sentarse en el sillón. En estos casos los padres disimulan, pues temen que los vecinos lleguen a enterarse de las propiedades del sillón y vengan a pedírselos prestados para hacer sentar a una u otra persona de su familia o amistad. Entre tanto, los chicos van creciendo y llega un día en que, sin saber por qué, dejan de interesarse en ese sillón y las visitas. Más bien evitan entrar en la sala, hacen un rodeo por el patio y los padres, y estos ya están muy viejos, cierran con llave la puerta de la sala y miran atentamente a sus hijos como queriendo leer su pensamiento. Los hijos desvían la mirada y dicen que ya es hora de comer o de acostarse. Por las mañanas, el padre se levanta, el primero, y va siempre a mirar si la puerta de la sala sigue cerrada con llave, o si alguno de los hijos no ha abierto la puerta para que se vea el sillón desde el comedor, porque la estrellita de plata brilla hasta en la oscuridad, y se la ve perfectamente de cualquier parte del comedor. Muy interesante para tratar el tema de la muerte, ¿eh? Tal cual. Además, muy interesante. Me gusta eso donde... cuando uno es chico puede jugar con esa silla y después ya... Ya me estoy acercando, no quiero jugar más, ¿no? Pasemos de largo. Bueno, con esto mismo de Cortázar, vimos que había un concurso, encontré por ahí una experiencia, como Cortázar tenía todas esas instrucciones para subir una escalera, instrucciones para esto, instrucciones para el otro. Para dejar de llorar, me acuerdo. Me causó gracia porque era de un secundario del liceo, del secundario liceo italiano, de unos chicos, y habían hecho la experiencia de armar las instrucciones para sentarse en una silla. Estaba muy muy interesante algunas cositas. Claro, como que les habían enseñado a los chicos a pensar de esa manera ingeniosa, a describir de esa manera ingeniosa. Sí, había algunas partes muy... muy buenas, como que en la pierna vertical donde el humano apoya la parte trasera superior a los glúteos o inferior a las que ellos llaman cabeza, denominada espalda. Debemos colocar esta pieza en uno de los lados del asiento y cuando más alta sea, más comodidad tendrán los humanos al sentarse. Para sentarse, el humano debe colocarse delante de la silla lo bastante cerca para no caerse. Bueno, y empieza a decir un par de cosas interesantes. Está lindo eso de el humano, ¿no? Muy curioso. Decime, vos, ¿tenés idea de que cómo aparecieron las sillas de plástico? No. Bueno, las sillas de plástico aparecieron a partir de que alguien en el siglo XIX empieza a preocuparse por el problema de las bolas de billar. Silla de plástico, bola de billar. ¿Qué relación? Oh. Las bolas de billar hacían de marfil. Entonces empieza todo el movimiento de crítico y cuestionamiento acerca de la obtención del marfil, y entonces empiezan a pensar de que... No solo por el animal, sino por lo caro que salía a mantener. Exactamente. Además de lo ecológico. Es que lo caro era porque no había tantos de donde sacar. Claro. Entonces empieza a... como a convocarse el ingenio de los humanos a ver qué se podía hacer. Bueno... unas moléculas gigantes que empezaron a utilizarse generaron un nuevo polímero, ¿no? El plástico, el celuloide. A partir de ahí, se lo llamó celuloide, resultó útil para fabricar dientes, peines, bolas de billar y sillas. Mira vos. Ahí aparece más o menos en 1863. Con Lambrado a full. Totalmente. Y además, bueno, ¿sabes que hay un museo? Es interesante, pero me sorprendió que esté en Paraguay, ¿no? En Asunción. Yo no encontré en ningún otro lado que hubiera museo de la silla, así exactamente. Pero este es muy, muy loco, esta persona, ¿no? El propio local del Museo de la Silla, un moderno complejo planeado y diseñado por un arquitecto, Jorge Nicolás Yuri, que él es dueño de la colección, y en un predio de unos 800... ¿Cuántas sillas que tiene? ¿Qué colecciones sillas? Después ponemos el link en nuestra página, porque realmente ha tomado sillas de grandes diseñadores, tiene como espacios dedicados a un salón dedicado a Tonet, a las sillas de esterilla, y digamos, desde lo más antiguo a lo más moderno, es un tributo, dice él, el Musa, me hace un poco de gracia el nombre, el Musa, que es Museo de la Silla de Australia. Con ese, claro, ese. Que no es la Musa, claro. La Musa. Dice que él lo considera un tributo a Tonet, a McIntosh, a Gaudí, que vos nombraste recién, a Le Corbusier, que después vamos a nombrar algunas cosas también. Bueno, a todos los grandes creadores que diseñaron sillas, ¿no? Sí, pues es que yo acá encontré, hay un reportaje así a un diseñador que se llama Chadwick, ¿sí? Uh-huh. Y muy loco, porque él dice, la única manera de estar seguro si una silla es cómoda es sentarse efectivamente en ella y realizar todos los cambios que hay en el trayecto, ¿sí? Esta persona es un diseñador de sillas muy locas, y entre estos locos diseñadores estamos Herman Miller, que tiene también estas sillas ergonómicas. Uh-huh. ¿Y por qué ergonómicas? Porque uno se pasa mucho tiempo de su vida sentado. Es que el cambio al trabajo de oficina, claro, hizo que las sillas tuvieran que ser acolchadas, con ruedita para ir de un archivo al otro. Exactamente. Entonces parece que esta maratón sentados que pasamos de la vida, desde que nos levantamos, desayunamos, vamos al trabajo, nos sentamos en el auto, los choferes de los transportes y demás, todo esto era perjudicial para la calidad de vida y la salud. Entonces se empezó a trabajar con ver que las sillas tuvieran una forma determinada, que la columna no sufriera tanto. Claro. Y empezaron a diseñar las sillas en función de las posturas, ¿sí? Sobre todo aquellas sillas que eran de trabajo o las que tenían que ver con gran cantidad de tiempo, ¿no? Y además con distintas partes para poder alargarla, subirla, porque si vos tenés las piernas más largas, la silla tiene que estar... Hay algunas que conozco yo que realmente es impresionante. Claro. Todo lo que tienen tantos botones que no sabes por dónde... Pero parece que hay un montón de diseñadores. Está ahí un arquitecto holandés. Después les voy a poner el link porque realmente yo me sorprendí. Hay sillas de... Hay una silla llamada Rojo Azul, uh-huh, que es de 1917. ¿Sí? ¿Rojo Azul? Rojo Azul se llama. Ajá. Después hay otra silla que se llama Basili, ¿no? Basili se llamará. Ajá. De 1926. ¿Sí? Que también, sí, cuando vean la foto... la van a reconocer. Tiene, dice, la original se hizo con tubos de bicicleta y fue la primera silla en el mundo en usar su fabricación con tubos de acero, ¿sí? Uh-huh. Y cuero, ¿no? Después están estas que, viste, que no tienen las cuatro patas, que si no tienen... No, que tienen un sistema de sostén. Claro, eso se llaman Cesca, uh-huh, se diseñó en 1928. Después hay otra que se llama Barcelona, hay otra que se llama Paimo Chair, hay otra que se llama Zigzag, que también tiene un sistema de sostén. Buenísimo. Basado en un equilibrio. No, las cosas de diseño, bueno, después está la silla hormiga, que tiene forma hormiga. Tal cual, la famosa de Le Corbusier. Claro, la Pretzler, la Tulipán, bueno, las famosas que inventó Tonet, que se llaman bistró, que, uh-huh, son con las maderas torneadas. Claro. Pantone, Acapulco, la silla bola, que es de la década del 60. Sí, totalmente. Aquella, después tenemos que poner todo. Que es parecida a la foto que pusimos. ¿Y pero cuánto, bueno, pagarías vos por una silla? Yo te digo que hay sillas son carísimas, ¿no? Pues nos sorprendimos, ¿no? Que en el año 2007 se hizo una subasta. Y una famosa silla de... la subasta se hizo en Christie's in London. Ah, en Christie's. Vos fuiste ahí. Ni para más. Una silla que se vendía, se subastaba entre 1,5 millones y 2,5 millones de dólares. No te puedo creer. Era una especie de pieza, además extraña, con dos patas atrás y una adelante, con toda de aluminio. Una réplica, fue hecha por un diseñador que se llamaba Mark Newson en 1986. Y bueno. No, pero aparte esto de lo que es la moda en las sillas y demás. ¿Querés escuchar un temita de...? Pues te voy a regalar una silla. Regálame. Hay un tema de Alejandro Sanz que se llama Regálame la silla donde te esperé. Interesante el tema, ¿eh? Sí, hay que cuidarse. ¿Viste que cuando uno alguien lo va a dejar plantado, qué le dice? Espérame sentado. Dale, te agarraste. No presento tu amiga, la que dice que adivina futuro por venir. Sin qué más decir. Sentado del pasillo en una orilla, ¿te acuerdas ya de mí? Regálame la silla, cansada de la esquina donde te esperé, donde siempre te esperaba amor. Yo puedo regalarte alguna risa y hacer una canción y un pañuelo de luna. Te regalo tiempo pa' que te lo ponga y una promesa, niña, si te encuentro un día te pienso dar de una. Todo aquello beso que te decía por el puente de la esperanza, buscaba un rinconcito para la risa, pensando que a para enamorarse. La calle del pensamiento me lleva a aquella orilla, no sé si te acuerdas. Regálame la silla que tiene arte. Yo paso por tu puerta casi todos los días. Yo paso y tú decides cuándo asomarte. Regálame, sí, te gusta. Me gusta, me gusta. Che, ¿qué pintores pintaron sillas? Bueno, hay una así como la primera que yo encontré, la silla de Van Gogh. Contame un poquito de eso. Vos es que tiene una historia en la vida Van Gogh. Por un lado está ese cuadro famoso, que está esa silla, que es medio un sillón, que tiene puesta una vela, porque parece que Van Gogh quería organizar un modo de vida, alquilar una casa con varios pintores donde todos vivieran ahí, se cuidaran entre ellos cuando iban envejeciendo y a la vez reunirse para hablar de todo lo que sucedía. Pero parece ser que cuando él hizo eso, lo invita a Gauguin a su casa. En Arles, yo estuve ahí. Y tienen una discusión tremenda, no. Y el otro se va enojado y después se muere. Y ahí viene el corte de oreja. Entonces, él dice que dejó esa pintura con esa vela encendida que evocaba la presencia, hablando de las sillas vacías, de las charlas que habían tenido. Pero vos sabés que antes de que naciera Van Gogh, nació otro hijo que murió. Más o menos un año, un hermano. Los padres estaban un poquito alterados y durante mucho tiempo ponían en la mesa la silla para ese hijo fallecido. No solo eso, sino que cuando nace Van Gogh le ponen el mismo nombre, Vincent, que es su hermano. Con lo cual podemos pensar que a Vincent las cosas no le fueron. Que tenía que ver algo con lo de la silla vacía. La silla vacía, ¿no? Tenía bastante para reprochar, pero no. Ahí no estábamos sabía. Viendo que en mi cuarto también hay dos sillas pintadas. Tal, ¿no? Cual. Y bueno, la otra que vos encontraste de Picasso que también. Es una esterilla, una naturaleza muerta con esterilla, y que algunos consideran que, digamos, es coherente con la época en que las esterillas de las sillas empezaron a hacerse más populares. Bueno, evidentemente, estamos cerrando y la importancia de una silla. Parecía una cosa chiquita, pero parece que cuatro patas son cuatro patas. La silla nos acompaña a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Cuando somos chicos, acompañado de juegos infantiles, todo esto que estábamos hablando. Y en la vida adulta también, además, estas cosas de la moda de la silla, de que las van cambiando en la oficina, digamos. Uh-huh. Es parte, ¿no? Del escenario que uno tiene, no es tan menor, creo yo. No, incluso mientras vos estabas hablando, vos te matás por el asiento en el colectivo. Exactamente, estaba pensando eso. Se inventó algo que es un lugar con muchas sillas. Claro. No, que te lleva de un lado al otro, y claro, es el colectivo. Y a veces ves a dos chicos sentados en la misma silla, uno en el mismo sillón. Interesante. Así que por ahí, para cerrar, vamos a poner un temita que no habla de silla, pero sí el hubo un trabajo que se llamó un álbum del grupo este Tea for Fears, que se llamó Songs from the Big Chair. Uh-huh. Y me encantó esto de yo pongo canciones para escuchar sentado en mi gran silla, claro. Una cosa así, ¿no? O para estar sentado. Big Chair es... ¿Será un sillón o...? Bueno, es la gran silla. ¿Viste cuando hay reuniones de consorcios que algunos bajan sus sillitas? Ah, sí, por supuesto. Igual, ¿viste? Siempre Y no, no nos olvidemos del sillón de Rivadavia. Exactamente, muy bien. Así que nos vamos con un tema de Stafford Fields, que lo conocen todos. Y bueno, después, la próxima volveremos. Andrea, nos vemos el viernes próximo. Y bueno, 5 en punto, ¿eh? A las 4 mejor. No, no, 5 en punto entre. Ah, pero somos así, reloj. Nos levantamos de nuestra silla. Chao, María. Chao.